Que el Señor Jesús, nuestro buen Dios, nos bendiga y nos dé la gracia de comprender cada día más, un poquito más, este misterio de las parábolas. Allí vamos a San Mateo, capítulo 13, versículo 44. El reino de Dios es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. El reino de Dios es también como un comerciante que anda buscando perlas finas. Cuando encuentra una de mucho valor, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla. Ahí está el tesoro escondido y la perla escondida. Y este hombre que encuentra un tesoro, ¿no? Y con ese detalle, vende todo lo que tiene. Los dos venden todo lo que tiene. Y ya estarán adivinando ustedes quién es ese tesoro y quién es esa perla fina. No es otro que Cristo. Cristo el Señor, en el cual se esconden, en el cual residen todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Es un tesoro escondido en el mundo. Un hombre lo encuentra. Felices, benditos nosotros que hemos encontrado a Cristo. Que en realidad es al revés, ¿no? Él nos encontró, Él nos amó, Él nos buscó, Él nos persiguió. Pero bueno, ahí está la parábola. Quiere decir que uno andando por este mundo encuentra, se topa con Cristo. Y bueno, ¿qué actitud tenemos ante Él? ¿Es tanto el valor que le damos a este tesoro y a esta perla que no dudamos en vender todo para comprarla? ¿O Cristo es algo más de lo que tenemos? No digo de las cosas malas, sino de las cosas buenas. Cristo está a la par de mi familia, de mis hijos, de mis padres, de mi trabajo, de mi estudio, de mi salud. Está a la par. Es algo más. O Cristo es todo. O Cristo supera todo, infinitamente por encima de todo. Si no es así, es porque no hemos entendido nada. O sea, no somos santos. La palabra es eso, ¿no? Los santos sí que la tienen clara. Ellos son los hombres que encontraron el tesoro. Pero no solamente lo encontraron, porque yo también lo encontré. Tú también lo encuentras. Pero es que hay que vender todo. ¿Qué quiere decir, padre, que tenemos que alejarnos de nuestra familia, de nuestro trabajo? No. Algunos sí. Bueno, los sacerdotes dejamos nuestra familia. Las religiosas dejan su casa. Se desposan con Cristo. Nosotros vamos a países lejanos. Andamos... Pero no todos están llamados a eso. Muchos tienen que casarse, que cuidar sus hijos, su hacienda, su dinero, su estudio. Pero una cosa es valorar eso, y otra cosa es tenerlo en el centro del corazón, en el centro, en lo profundo, en lo más alto. Solo Cristo. Él es el único tesoro, y bendito los santos, y bendito nosotros si al menos lo entendemos. No sé si yo por lo menos lo entiendo un poquito. No lo hago, pero me gustaría hacerlo. Me gustaría vender todo para comprar este tesoro. Me gustaría vender todo para comprar esta perla. Porque sé que es así. Pero una cosa es saberlo y otra es hacerlo. El tesoro. Qué hermoso que son los santos, ¿no? Decía San Alfonso, mi Dios y mi todo. Lo decía y lo vivía. Dios es todo. Dios es todo. Cristo es todo. Y frente a Él, todo es menos que un polvillo de balanza, que un granito de arena del mar. Todo es nada. No digo que no valga algo, pero cuando tú comparas todo con Cristo, todo se vuelve difuso, se vuelve etéreo, se vuelve leve. Cristo es todo. Por Él, dice San Pablo, considero las cosas como basura, como estiércol, como nada. Por Él lo perdí todo. Por Él soy capaz de hacer todo. Y por eso los santos son locos de Dios. Uno dice, qué cosa rara los santos, ¿no? Y nos parecen raros, claro, porque nosotros somos mediocres, no somos enamorados. Cuando vemos un enamorado, decimos, este está medio loco, está enamorado. Y sí, está enamorado, entendemos que se enamoró de una chica. Y bueno, y camina bajo la lluvia, y lleva flores, y canta, y todos sonreímos con alegría porque está enamorado. Si eso hace en el corazón el amor a una mujer, ¿qué hará en el corazón de un hombre? El amor de Dios. El amor de Dios enloquece, arrastra, enajena. ¿Sí? ¿Sí? Y por eso y les recomiendo, y ya varias veces le he dicho, hay que leer la vida de los santos, porque los santos nos enseñan qué es lo importante. Ellos vendieron todo. Nosotros damos algo a Cristo. Sí, pero mira, ellos nos enseñan que hasta que no das todo, no das nada. No das nada. Ellos vendieron todo y compraron el tesoro. Y créeme que si tú tuvieras a un santo aquí delante y le preguntaras, mira San Antonio, mira San Juan, mira Santa Teresa, mira Santa Inés, volverás a vivir en la tierra. Volverás. ¿Y elegirías de nuevo a Cristo? ¿Venderías todo como lo hiciste? Y ellos sonriendo nos dirían, no solamente en una nueva vida haríamos eso, sino en mil vidas venderíamos todo por comprar ese tesoro, por comprar esa perla. En realidad, Cristo paga bien. Cristo es buen pagador. Al que vendió todo por Él, Cristo se le da todo. Se le da todo. Hasta que no vendas todo, Cristo se te da en parte. Se te da en parte. Pero, ¿se acuerdan cuando les conté que San Francisco Javier, en el medio de un rancho, de una choza allá en el oriente, solo, gritaba en la noche, basta, basta, basta? Y que cuando fueron a auxiliarlo, pensando que estaba siendo golpeado o azotado por alguien o robado, encontraron que se oprimía el pecho diciendo, basta, basta. Entendieron que le decía a Dios, basta mi Dios, que si me das más gozo me moriré. Ya no puedo resistir, ya mi corazón, mi cuerpo no puede. Se quebrará, estallará. A aquellos que vendieron todo por el todo, Cristo se le da totalmente. Y una vez que han recibido el todo, dice, me basta tu gracia, me basta tu gracia. Pidámosle a la Virgencita vender todo, que ella nos ayude a venderlo, a venderlo. Aunque tuviéramos, no sé, un mundo que ganar, qué lindo que es perderlo por aquel que se entregó por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.